¿Estamos al aire? Estás escuchando Desde la Tormenta, a través del 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para esta frecuencia liberada, frecuencia rebelde, que suena en el aire recuperado de el sur de la ciudad monstruo. Yo soy Caracol y hoy les traemos un especial musical precioso al que le hemos dedicado investigación y también mucho corazón, porque vamos a hablar de un querido artista, de un querido ser muy comprometido con las luchas de los pueblos, con el pensamiento libertario, y se trata nada más y nada menos que del querido Víctor Jara. Justamente en este año de 2023 se cumplen 50 años de el terrible, injusto y cruel asesinato de nuestro hermano y maestro Víctor Jara, el chileno universal, que fue un cantor, dramaturgo, docente, escritor y, por supuesto, pues luchador social de abajo y para abajo, que escribió, compuso y tocó mucha música rebelde, que hoy les queremos presentar. Hoy les traemos este especial de la música de Víctor Jara, y este especial estará dividido en tres bloques que dividimos de la siguiente manera. El primer bloque estará dedicado a dos cancioncitas de amor, porque Víctor creía fervientemente en el amor y en que otro mundo es posible a través de el movimiento del amor. El siguiente bloque está dedicado a las canciones rebeldes, al cantor rebelde que fue Víctor, y a las canciones de lucha. Y el último bloque, el tercer y último bloque con el que cerraremos, está dedicado a los himnos, a la lucha del pueblo y a ese triunfo popular por el que Víctor cantaba y en el que siempre creyó, y que su memoria y su voz nos siguen transmitiendo la fuerza de esa esperanza. Pues sí, así. Víctor transmite melancolía y transmite, pues quizás algo de tristeza, pero también transmite esperanza. Resulta paradójico, pero es así. Pues Víctor Jara fue pues este chileno universal, que si ven una foto de él, pues pueden apreciar que tenía una mirada dulce, inteligente y lúcida. Su mamá era cantora, ellos vivían en el campo, en Chile, y su mamá también, como Violeta Parra, también tocaba la guitarra y recopilaba algunas canciones populares para después tocarlas en fiestas, en reuniones, y pues es así que Víctor adopta este lenguaje de la música. Y también fue amigo de Violeta Parra y conoció a sus amigos, a sus hijos, Ángel e Isabel, los hijos de Violeta, Víctor, y fue un admirador de la querida Violeta, de quien a lo mejor en alguna ocasión también podemos hacer un especial musical. Pues estoy aquí en cabina con mi querido DJ T, que está en los controles, y a quien le mando un abrazo aquí a la distancia a través de la consola y los micrófonos. Y el DJ T nos va a introducir en este programa de Desde la Tormenta, especial musical de Víctor Jara, sobre el cantor, sobre el chileno Víctor. Pues adelante, DJ T. Gracias, gracias. Pues queremos hablar de Víctor Jara, un poco de su biografía. En este pequeño texto nos parece importante decir el título. Te recuerdo, Víctor. Pues Víctor Jara, como ya nos decía Caracol, fue hijo de Manuel Jara y Amanda Martínez. No olviden estos nombres, Amanda y Manuel. Ambos eran campesinos, muy importante, emigraron a la ciudad, de modo tal que Víctor Jara nació en Chillán Viejo, Chile, el 28 de septiembre de 1932. Buscando ahí en su biografía, uno se entera que a la edad de 18 años falleció su mamá, y entonces eso provocó que la familia se dispersara un poco y él tomó su propio camino. decíamos que él tomó pues la base musical de su madre, de su mamá. Ella era cantora, me decía por acá Caracol, que es, ese modo de nombrar a alguien es muy especial, ¿no? Cantora, que hace referencia pues quizá a alguien que canta obviamente, pero que canta música tradicional. No necesariamente compone esa música, ¿no? Y es un modo como se le nombra en Chile a quienes cantan. En este caso las mujeres, la mamá de Víctor era cantora. Lo primero que hizo Víctor es que se puso a investigar sobre los cantos tradicionales de su país. Poco a poco fue conociendo a personas de la música folclórica latinoamericana. Conoció, por ejemplo, a Margot Loyola, al grupo Cocunmen y a Violeta Parra, de quien ya dijo algo Caracol. Investigando resulta que Víctor se interesó en el teatro. Eso es fundamental, de hecho empezó a desarrollarse primero en el teatro, estudió especialmente dirección teatral, también estudió actuación, primero en una escuela de mimos, pero en lo que se especializó fue en la dirección teatral. Tuvo muchas giras, por ejemplo con el grupo Cucunmen, se fue a Holanda, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria, eso fue en el 61. Pero es bien interesante porque decían que él hacía énfasis en la música, si bien se trataba de poner en escena una obra, pues él, por una parte él cantaba, y por otra parte él ponía especial énfasis en la musicalización de la obra. Y pues en todos estos países donde iba, cuando él cantaba, pues se daba cuenta que despertaba muchas emociones en quien lo oían. Alguien que, pues podríamos decir, en ese momento era desconocido, ¿no? Y además, pues probablemente donde llegaba, pues hablaban otro idioma y sin embargo la gente se animaba. Pues algo había ahí, ¿no? Después, en esta etapa de que estuvo en el teatro, después se casa con su compañera, se llama Joan. Tuvo una hija que se llama Manuela. En diciembre de 1961, por ejemplo, dirigió y preparó el montaje de la obra Ánimas de un día claro, de Alejandro Siebe-King, que al parecer fue muy muy importante dentro del teatro en Chile. Y pues ya nos vamos acercando quizá a su canto, ¿no? A partir de 1965 es cuando empieza a cantar, a componer y a cantar. Entonces él se inició en un lugar que se llamaba La Peña de los Parra. Pues ahí empieza a tener una producción muy fecunda, ¿no? Se vincula con el grupo Quilapayún, entonces empiezan a aparecer sus primeros discos, por ejemplo, el primero de ellos, de 1967, que se llama Víctor Jara, después Canciones Folclóricas de América, del 68, Pongo en tus manos abiertas, de 1969, y en 1970, ahí, pues digamos, llega a su plenitud la creatividad. Pero a la par es cuando empieza a haber un movimiento político en Chile. Estas dos cosas no hay que perderlas, ¿no? Él empieza a componer, digamos, a cantar, a presentarse en vivo, obsesivamente si quieren, y a la par se está desarrollando un movimiento político que llevaría, por una parte, a Salvador Allende, al Salvador Allende al poder, pero también había una parte más radical, ¿no? Que la apostaba por levantarse en armas. Era plural, pues, este movimiento político. Entonces, a partir de 1970 hay mucha actividad como cantante, realiza recitales en todo el país, en Chile, y va al extranjero, por ejemplo viene a México, va a Costa Rica, a Colombia, a Venezuela, a Perú, Argentina, también a Ecuador, a Inglaterra, a la Unión Soviética, y saca nuevos discos, edita nuevos discos como Canto Libre de 1970, El Derecho de Vivir en Paz en el 71 y La Población de 1972, asimismo Canto por Travesura del 73. No olviden, siempre involucrándose políticamente, y pues estamos recordando 50 años de lo que fue el golpe de Estado en Chile, ya que el movimiento de Salvador Allende pues logró que él fuera presidente, sin embargo el 11 de septiembre de 1973 pues viene el golpe de Estado por Pinochet, y entonces es cuando ocurre algo también con Víctor Jara. El 11 de septiembre del 73, Víctor se dirigió a la sede de la Universidad Técnica del Estado en Santiago, su lugar de trabajo, donde debía cantar en la inauguración de una exposición, y en la cual iba a hablar también Salvador Allende. Cuando se da el golpe, los militares rodearon este recinto universitario y detuvieron a profesores y alumnos. Entonces, Víctor Jara es trasladado al Estadio Chile, donde es torturado. Por cierto, ahí anota una última carta poema. Obviamente, en estas condiciones de encierro no se sabe de él. Hasta el 16 de septiembre, su cuerpo es encontrado, abandonado en un suburbio de Santiago. Fue asesinado por la dictadura. Iba a cumplir 41 años. Decimos por acá, y también decía un texto donde buscamos, cayó su voz, mas no su canto. Agregamos acá, cayó su palabra, mas no su poesía. Apagaron su vida, mas no su obra. Escribió algo ahí en el estadio mientras estaba ahí encerrado antes de que falleciera. Les traemos algunos fragmentos. Dice, somos 5,000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5,000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10,000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Más adelante dice, y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos 10,000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas, así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. De verme entre tanto y tantos momento del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. Vientos, ay. Pues hemos escuchado este pasaje sobre la vida de Víctor con pues este repaso de lo que sucedió, que en realidad es triste, pero pues también es muy hermoso todo lo que nos dejó Víctor. Todas las metáforas que escribió, sus poemas, sus versos, su voz. Y pues en verdad, pues no sé, resulta, como dije hace rato, pues paradójico el terrible destino que vivió Víctor Jara y tanta gente en ese año de 1973 en Chile. Pero nos han marcado el camino, así como Víctor decía que Violeta Parra les marcó el camino, Víctor también pues nos sembró semillitas. O sea, escuchando las canciones de Víctor, tenemos en nuestro corazón semillitas para entender y crecer el espíritu de lucha, ¿no? Así que, pues bueno, dedicando todo este programa a la voz de Víctor Lidio Jara. Y esa peña que menciona Tren, la peña de los Parra, pues era como este teatro o este teatro bar que tenían los hijos de Violeta Parra y debió ser un lugar espectacular. Me hubiera encantado conocerlo. Había muchísima tradición, música tradicional ahí, teatro, eran como súper artistas todos. Y a mí en lo personal también me gusta mucho cómo cantan los hijos de Violeta. Pues vamos a comenzar con el repertorio musical. Primeramente les regalaremos este bloque de amor con dos rolitas de amor y primero los dejo con mi canción preferida, preferida, preferida de amor de Víctor Jara, que se llama Deja la vida volar, y esta canción es del año de 1966 y en un video de un concierto de Víctor Jara que pude escuchar, donde está en un concierto en Perú, Víctor hace referencia a su concepción del amor y vean nada más, Víctor pensaba que el amor era algo natural y decía que nosotros existimos porque existe el amor, queremos ser mejores porque existe el amor y el mundo se multiplica y crece porque existe el amor. Así que Víctor, bueno, evidentemente creía en esta esencia natural del sentimiento del amor, y no solo un sentimiento, sino como una convicción, ¿no? O algo que nos permite, nos puede pues ayudar a luchar. También mencionaba Víctor en este concierto, pues del amor, que él creía pues en el amor del hombre con la mujer, pero que también creía en el amor del hombre con sus semejantes, con sus hijos, con el instrumento con el que trabaja, y dice así también, tal cual que el amor es la esencia de la razón, la esencia y la razón de ser, ¿no? Así que, bueno, tenía un viaje ahí, yo creo que sí estaba muy enamorado de su pareja, en las fotos se les ve muy felices, en las fotos que yo he visto de Víctor con sus hijos y con su compañera. Y pues vamos a escuchar esta canción que se llama Deja la vida volar, y también vamos a escuchar, ¿qué canción vamos a escuchar, Tren? Vamos a escuchar también, te recuerdo, Amanda, les queremos recomendar mucho ese recital del que nos habla Caracol. Es un recital que dio en Perú en 1973. Víctor habla con mucha emotividad, es realmente muy muy recomendable. Ahí también habla de esta canción, te recuerdo, Amanda. Él dice que esta es una melodía que habla del amor de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Así dice literal. Y es interesante ver que los personajes de esta canción son Manuel y Amanda, o sea, los mismos nombres que tenían los padres de Víctor. Eso es súper interesante. En unos versos dice: son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Hasta ahí los versos de la canción. Y escuchando esta melodía es fácil imaginar a Amanda caminando bajo la lluvia a una zona fabril, caminando tal vez una distancia grande para encontrar a su pareja y verlo 5 minutos, solo 5 minutos, que podrían parecer un suspiro, pero que a veces bastan para florecer. Son como 5 minutos, pensamos acá, de sol o de lluvia que necesita a lo mejor una plantita para florecer, así, con esa analogía, esta imagen poética de la fábrica y la pareja. También recuerda el ritmo de trabajo de las ciudades, como la ciudad monstruo, donde se trabaja 8 o 10 horas más las horas de camino, ¿no? Que pueden ser 2 o 4 más, y sin darse uno cuenta, pues se va así la vida, se van los años, sin que quede tiempo para lo importante, que podría ser el amor, podría ser también la amistad, el juego, la creación, la actividad política. Y pues como en este ritmo que nos mete el capitalismo, siempre hay que estarle arrancando 5 minutos a la explotación, 5 minutos aunque sea para escuchar una canción, para convivir con la naturaleza, para la acción política, también para el amor, para un beso, para un suspiro, que justo lo necesitamos para vivir y también para florecer. Esta canción es muy rica, es maravillosa. Luego Víctor Jara le mete más cosas, porque al final, pongan atención, habla de que en 5 minutos muere Manuel. Eso ya es quizá otra spoiler puro para los que no habían oído la canción. Y ya es como otra, es mucho más compleja. Eso ya lo dejamos para que quien escuche lo interprete. Y escúchenla, es realmente hermosa, hermosa, hermosa esta canción. Te recuerdo, Amanda. Vámonos con el bloque de amor, Deja la vida volar y Te recuerdo, Amanda, y regresamos. Estás escuchando este especial Víctor Jara desde La Tormenta en La Que Huelga Radio. Tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu

Concretamente en la de Deja la vida volar, pues Víctor hace mención de una paloma, como que quienes hayan escuchado varias canciones de Víctor, o si no, pues pasen a escuchar varias canciones de Víctor, se darán cuenta de que el símbolo pues de la paloma o este elemento es algo que se repite en las letras de Víctor. Y pues no sé, yo estaba tratando de pensar qué significa. En esta canción dice: ahora volemos libres, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. Y pues se me hace un símbolo bonito este de la paloma. Creo que para Víctor era pues como la representación del amor, de la libertad. Lo menciona en varias canciones y resulta muy bonito. Y aquí Tren por allá del otro lado de la consola también me estaba platicando una teoría que él tiene, sí, sobre la canción de Te Recuerdo, Amanda. Yo creí que era obvio, pero veo que no. No sé. Es que al final de la canción dice que Manuel, el obrero, pues se va a la sierra, pero no dice más. Víctor Jara no dice más. Se fue a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado allá en la sierra, ¿no? Muchos no volvieron a la fábrica, entre ellos Manuel, ya no regresó, ya no se le vio. Y entonces eso me hace pensar que Manuel, pues quizá tomó las armas, quizá se volvió guerrillero, pero son cosas que uno piensa, realmente la canción no da pie a pensar eso. Y entonces luchando, pues también, así como en 5 minutos tu vida se ilumina, también en 5 minutos pues se puede ir también, ¿no? Y eso sería coherente porque sería una canción de amor, pero no solo de amor entre dos obreros, sino pues un amor pues más grande, ¿no? Un amor a la lucha, a la vida. Y bueno, esta canción es realmente muy melancólica, como que uno siente la lluvia, uno se siente así como Amanda, desesperada. Y pues resulta triste, pero como lo que vengo diciendo de la paradoja de Víctor, al mismo tiempo también te sientes pues como ese gran amor, ese gran suspiro, esos 5 minutos de muchos sentimientos mezclados, ¿no? Pero bueno, podríamos estar aquí sintiéndonos melancólicos o hablando sobre el amor, pero también y más que nada queremos abordar al Víctor luchador, al Víctor comprometido, al Víctor que tenía una conciencia social y política inmensa. Yo pienso que fue el chileno universal, porque a este año de 2023 pues Víctor sigue siendo vigente, sus letras siguen siendo necesarias, su música pues, y lo que él nos narra y nos transmite sigue quedando, ¿no? Con la lucha de los pueblos de este siglo XXI, ya 50 años después, ¿no? Bueno, aprovecho para mandar un saludito a quienes nos estén escuchando, a nuestra radio escucha número 1, seguidora Ana, que sé que nos está escuchando. Y pues vamos a pasar al segundo bloque que les tenemos preparado, que es el bloque de la canción Rebelde. Esto de la canción Rebelde no me lo inventé yo, sino que Víctor así hablaba del género que él tocaba. Porque muchos decían que Víctor tocaba canción de protesta, pero él mismo menciona que él considera que su canción, más que de protesta, es una canción rebelde. Y él siempre remite a que él es pues un cantor, como mencionó Tren en la introducción. Y un cantor es alguien que recupera la tradición popular de donde está, de los pueblos donde vive. Y entonces Víctor, a través de este canto, de este ser cantor y recuperar la tradición popular, pues lo convierte en un canto rebelde, y esa es la canción que Víctor cantaba. Entonces a continuación les vamos a sonar 3 canciones. La primera vuelve a ser mi favorita, pero ahora en el plano social, político, que es la canción de Manifiesto, un clásico de clásicos. Paren bien su orejita para que escuchen la letra. Y pues les platico que sobre la canción popular que les vengo platicando un poco el panorama, Víctor contaba que él tenía mucha admiración por Violeta Parra, porque pues Violeta, ese fue el trabajo que hizo, ¿no? A lo largo de su vida, recopilar muchas canciones populares y cantarlas. Entonces Víctor dice que ella le había marcado el camino. Y bueno, en el contexto político de lo que se vivía en Chile en la época, en los 60s, 70s, se crea esto que se llamó la Unidad Popular, que Tren nos estuvo platicando, que pues se buscaba, ¿no?, que Salvador Allende llegara a la presidencia, incluso lo logran. Después viene el golpe, pero pues al calor de ese movimiento que había y que se genera también con esto de la Unidad Popular, Víctor mencionaba que él hacía esta canción rebelde, pero esta canción rebelde no era algo que un individuo, un artista, un solitario creaba, sino que para Víctor, en su concepción de la canción rebelde, él decía que esta canción era una necesidad del movimiento y algo que brotaba junto con el movimiento. Entonces, para Víctor, la canción rebelde era, y cito, el lenguaje del pueblo, así decía Víctor, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen y este entender el arte, ¿no? Porque puede no ser solamente la canción, sino la poesía, el arte gráfica, pues muchas artes las podemos concebir así, como que nacen dentro del movimiento, a raíz del movimiento brotan, entonces son como uno solo, no es que esté el arte de protesta aparte de la protesta, sino que el movimiento tiene su arte, sus artistas, y muchas veces también nos brota el arte cuando hay un movimiento de lucha social, ¿no? A lo mejor no escribíamos poemas, pero un día la lucha nos inspiró, así como el amor, y generamos, ¿no?, esta canción rebelde, o nuestro arte rebelde, o nuestro lenguaje rebelde, como también, por ejemplo, la radio libre. Y entonces, bueno, me encanta esto de el lenguaje del pueblo. Y esto era lo que Víctor hacía, cantaba canciones que eran el lenguaje del pueblo, no era su voz, sino que él, a través de su voz, pues expresaba este sentir popular de la lucha, ¿no? Y bueno, vamos con la canción, les vamos a sonar pues la canción de Manifiesto, que dice: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Ahí se entiende este desapego como del ego y la vanidad que Víctor marca muy bien, bueno, yo así lo interpreto, en esta estrofa, y se entiende que el sentido de su guitarra pues es toda esta lucha que venimos comentando, ¿no? Bueno, pues vuelve a mencionar a la palomita en esta canción, presten atención para que escuchen la referencia a este símbolo de la paloma, también hace referencia a la tierra, y yo pienso, ya es mi interpretación, que está la referencia a la tierra, el símbolo de la tierra en la canción se refiere a las raíces de su pueblo y ya más metafóricamente a una búsqueda de justicia y de paz, tanto la paloma como la tierra, ¿no? Bueno, en esta canción de Manifiesto, Víctor también menciona a Violeta, porque yo creo que realmente la admiraba mucho, y es todo lo que diré. Así que Tren nos va a hablar sobre la siguiente canción que les vamos a sonar, que es la de A Desalambrar. Esta canción realmente hay poco que contar, pero nos inspira mucho, porque pensamos que en esos procesos revolucionarios pues ocurren muchas cosas, ¿no? Hay también distintas posturas políticas, y esta canción creo que toca un punto fundamental. No habla, por ejemplo, de la toma del poder, no habla de la toma de los palacios de gobierno, habla algo menos espectacular, pero quizá importante, no sé si más importante, ¿no?, pero sí muy importante desde el punto económico y político, que es la toma, en este caso la toma de la tierra, ¿no? Pero podría hablar de la toma de cualquier medio de producción, como dijeran los clásicos. Eso es muy importante porque se toma la tierra para trabajarla colectivamente y desde ahí construir algo nuevo. Esto puede sonar muy teórico, pero inmediatamente uno se acuerda de luchas actuales. Pensemos, por ejemplo, en la lucha de las comunidades zapatistas. En 1994 no solo se tomaron varias cabeceras municipales, sino que a la par se estaban tomando las tierras de los caciques, de los antiguos esclavistas. Eso le daba un carácter fundamental, un carácter revolucionario, ¿no? También no hay que demeritar, pues, la toma de las cabeceras, pero gracias a que se tomó esa tierra, gracias a que se volvió colectiva, pues se pudo construir la autonomía. Y precisamente si vemos lo que hoy en día está pasando, los grupos paramilitares quieren arrebatar esa tierra recuperada. Y pensemos también en Santa María Ostula, por ejemplo, que en 2009 recuperó las tierras de Xayacalan y las puso a trabajar colectivamente. Y ¿cómo lo hizo? Pues como dice Víctor Jara, a desalambrando, ¿no? A tomarla y enseguida formar una guardia comunal y construir la autonomía. Es esta tierra que hace unos días el Tribunal Agrario de Colima les quiso arrebatar por medios legales, supuestamente legales, y también donde el crimen organizado quitó la vida de un compañero de Lorenzo Froilán. Entonces, creo que es súper, súper vigente esta canción. Y no podemos olvidarnos del país de Víctor Jara, del pueblo mapuche, que también hoy en día está luchando con distintas acciones para que se restituyan sus tierras que les fueron arrebatadas, algunas de ellas en el siglo XIX. También no olvidar al pueblo mapuche, varios, mínimo estos tres pueblos originarios, estos tres grupos de pueblos originarios, creo que escuchamos a desalambrar y pues algo dice de esto, ¿no? Falta la samba del Che, que es la última rola de este bloque social que les vamos a sonar. Presten atención a la letra de la samba del Che, porque tristemente, tristísimamente, sigue siendo muy vigente la realidad que ahí describe en esa canción. Esta canción obviamente está dedicada a Ernesto Guevara, es del año de 1969, pues acababan de matar al Che, años súper convulsos en el mundo, y pues Víctor le dedica esta canción al Che y obviamente ponemos esta canción en memoria del Che para recordarlo, para recordar su legado que nos ha dejado. Pero también por esto que les digo de que la letra resulta como muy vigente, la realidad latinoamericana sigue siendo la misma 50, 60 años después, ¿no? Entonces, como ubicarnos en este espacio temporal tan bélico y de tantas dictaduras que nos ha tocado vivir y que es súper triste, ¿no? Bueno, pero no los queremos poner tristes, ¿no? O sea, pero bueno. En esta canción que Tren nos comentó, que a desalambrar, a mí también me gusta la canción y creo que es literal, pero también puede ser como metafórico, ¿no? O sea, también puede ser como esto que ahora le llaman de construirte, pero también pues a desalambrar, ¿no? A desalambrar mi mente, a desalambrar ¿no? Como mi ser patriarcal, mis pensamientos punitivistas y autoflagelantes, ¿no? O sea, a desalambrarme de ese ser represor y a vivir en libertad, ¿no? También a lo mejor así se puede leer. Y bueno, pues este es el bloque de cancioncitas sociales, son tres y vamos a escucharlas. Estás escuchando Desde la Tormenta en este especial. Víctor Jara, regresamos al 102.1 de tu FM. Adiós. 102.9 de 102.9 y besos al 102.1. también sí ves. Yo no canto.

Zapote también, alguna vez fuimos el 94.1, después el 102.1, y también pues hemos estado comentando, ¿no?, que el aire también pues es un territorio recuperado y un territorio que debemos de luchar también, y un territorio que ahorita, por ejemplo, lo estamos ocupando. Lo quitamos los alambres de púas. Exacto. Y por eso estamos aquí trabajándolo colectivamente, para que además florezca, ¿no? Como, claro, como florecía Amanda en la canción. Oh, ya tocando fibras sensibles estamos en este programita, pero cómo no, oyendo al maestro Víctor. Y respecto al poema de Desalambrar, les teníamos que comentar que el poema original es de Daniel Biglietti y pues ya cantado con Víctor, ¿no? Y pues esta zamba del Che, si oyeron, pues esto que les comentaba de la vigencia, de que de lunes, martes y domingo los derechos se violan en América Latina. Pero bueno, seguimos aquí resistiendo. Claro que sí. Vamos con el último bloque de este programa, que es el bloque de los himnos de Víctor Jara, y les vamos a presentar dos canciones. La primera es El Derecho de Vivir en Paz, del año de 1971, y la segunda es la que va a presentar aquí el camarada Trent, que es la de Vientos del Pueblo. Así que yo les platico un poquito que El Derecho de Vivir en Paz, pues es un... bueno, es un himno de nuestra América, y también en la coyuntura de las protestas masivas y del movimiento social que hubo en tierras chilenas en 2019, en octubre del 2019, esta canción se volvió para la gente realmente un himno. O sea, lo cantaban, era, sí, era el himno de las movilizaciones, ¿no? Se volvió muy importante para ellas. Incluso la reversionaron con las situaciones sociales que estuvieron viviendo en ese movimiento, que bueno, en otro momento a lo mejor podemos entrevistar a un chileno para que nos comente pues qué pasó con todas esas movilizaciones de aquel 2019, pero pues esta canción se volvió todo un himno, y esta canción es un himno no solo de Chile, sino yo pienso de todo pueblo que luche, ¿no? Porque en realidad la canción está dedicada a... bueno, Víctor la dedicaba a Ho Chi Minh y habla de Vietnam, ¿no? El origen de la canción es que Víctor la escribió para una obra de teatro que se llamaba Viet Rock, y originalmente fue grabada con muchos otros músicos como Patricio Castillo, Celso Garrido, y los propios de Inti Limani, nunca sé cómo se pronuncia, y los Blobs. Y entonces en esta rola, si la escuchan atentamente, o bueno, si la desgranan un poquito, se darán cuenta de que es un género un poco más experimental de lo que acostumbraba el querido Víctor. Y es algo innovador para él porque pues se incluyeron guitarras eléctricas y bajos eléctricos, esto a cargo del grupo de los Blobs. Entonces por eso pues como que yo creo que nadie quedaba exento de esa onda psicodélica que se vivía y se percibía y se sentía en el cuerpo. Seguramente no estuve viva en los 60s, pero esa onda psicodélica que se vivía muy sesenteramente, ¿no? Y pues ya para cerrar les vamos a tocar la cancioncita que se llama Vientos del Pueblo. Antes lo de la psicodelia, por ejemplo, Silvio Rodríguez también tiene sus rolas psicodélicas, y León Chávez Texeiro también con el grupo La Piel. Si vale la analogía, eran los mismos tiempos. Eran los tiempos del sí, LSD. Vale la pena ver a, si cabe la expresión, a escuchar este Víctor Jara un poco rockero, ¿no? De Vientos del Pueblo, realmente muy poquito que decirles. Es una canción que habla de aquellos que quieren manchar la tierra con sangre obrera, dice Víctor Jara, y que nos hace pensar en los tiempos que vinieron cuando Víctor muere. Es decir, pareciera como si Víctor Jara, no sé si presintiera, previera lo que iba a pasar en Chile, ¿no? Por ejemplo, volviendo a ese recital de Perú de 1972, que le recomendamos mucho, también da esa impresión. Puede ser una percepción muy subjetiva, Las invitamos a ver este recital en Perú de 1973 y pareciera que Víctor Jara prevé eso que vino después con la dictadura de Augusto Pinochet, y entonces así es una posible lectura de esta canción Vientos del Pueblo, lo que nos hace ver que Víctor no solo cantó para su presente, sino para tiempos futuros. Y desde ahí, desde ese lugar y esa voz que ya no existen, dice hoy lo siguiente: ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Entonces, no, pues hermosísimo, versos de un himno. O sea, para mí esos son versos de un himno del pueblo, del triunfo, pues que Víctor así le decía, el triunfo del pueblo. Entonces, pues los dejamos con estas dos canciones que esperemos les gusten y esperemos que hayan disfrutado mucho este especial Víctor Jara en honor a este maestro poeta. Y aprovechamos para mandar un abrazo a todos, a todos los chilenes que estén luchando y que estén en la resistencia, porque pues como también se cantó por allá de del 2019, pues el pueblo unido jamás será vencido, decían los chilenos y cantaban, ¿no? Con mucha esperanza, bueno. Y también la canción del derecho de vivir en paz dice: nuestra canción es fuego de puro amor, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Entonces, pues un comentario que no hemos mencionado es que Vientos del Pueblo es una canción que incluye versos de el increíble poeta Miguel Hernández, que también fue asesinado, ¿no? Creo que sí. Espero no estar diciendo un error. Pero bueno, acá nuestro escritor nos puede comentar si Miguel Hernández fue asesinado. Bueno, no me acuerdo. Yo creo que sí, por la dictadura de España. Pero bueno, topen a este poeta que se llama Miguel Hernández, neta, unos poemas muy increíbles también, del tono, de la lucha. Y ya acá mis espíritus conectores me comentan que Miguel Hernández murió en prisión de tuberculosis. Entonces, bueno, pues escuchen estos versos en la canción Vientos del Pueblo, también son de este poeta Miguel Hernández. Pues bueno, este fue el programa Desde la Tormenta con el Super DJ T en los controles, Caracol acá también en la voz sexy que les manda saludos a todos nuestros radioescuchas. Y a continuación no se pierdan el programa Duerme Vela, totalmente en vivo aquí en el 102.9 de su FM, La Que Huelga, y nos vamos con estos himnos en este especial de Víctor Jara. Último comentario, que escuchar a Víctor Jara es un río de melancolía, escucharlo realmente. No, pues hasta siempre, compañeros, que siga la escucha a desalambrar y la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Hasta siempre. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho. China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.